1958 fue el año de la consagración del guitarrista de Corning, Duane Eddy, creador de un sonido muy particular en el que jugaban un papel fundamental las distorsiones. Su obra más conocida fue el Rebel Rouser. Eddy fue el primer artista de rock and roll en poder lanzar un álbum en estéreo. Vamos a escuchar a continuación algunas de sus mejores canciones. Thank you. Otra consagración de 1958 fue la de Lynn Ray, guitarrista de Doom, descendiente de los indios Shawnees, trabajó con sus hermanos Doug y Vernon y luchó contra una tuberculosis que contrajo en Corea. Los médicos le dijeron que no podría volver a cantar, por lo que se dedicó a los instrumentales. Vamos a escuchar algunos de sus mejores temas. What evil lurks in the hearts of men. The shadow knows. Hello, En 1959, muchos grupos ya estaban maduros. Uno de los más destacados fueron Johnny and the Hurricanes, creadores de un sonido en el que brillaban especialmente el saxo de su líder, Johnny Paris, y la gran novedad del órgano eléctrico de Paul Tesluk. Escuchémosles. Continuamos con The Ventures, banda de surf, rock y rock instrumental estadounidense, formada en 1958.